cultura perdida ha regresado. Asómbrate. Inspírate. Descubre la esperanza. Vive esta cultura divina. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com. Muy bien, nos encontramos ya al final del espectáculo de Shen Yun 2016 y nos encontramos con... Leonardo. Arturo García Lourdes. Sidi García Lourdes. ¿Qué les pareció el espectáculo de Shen Yun? Espectacular, realmente representativo de la cultura china, impresionante movimiento, colorido, magnífico. ¿Qué más te puedo decir? Ellas y él lo acaban de decir todo. Verdaderamente, qué bueno que podamos traer a México espectáculos como estos, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que más les gustó del espectáculo? A mí en lo personal, el arte con lo que lo representan y sobre todo que traen en cada obra, en cada pieza, la vida y cultura de China. Entonces me gustó mucho además toda la exactitud con lo que son interpretados los bailes. Las acrobacias, es que voy en parkour y me gusta mucho y costan mucho trabajo. Sin lugar a dudas, la unidad y la precisión de todos los danzantes, sin lugar a dudas, todos los bailarines son fenomenales. ¿Ustedes entonces lo recomendarían? Por supuesto que sí, a toda la familia, tanto a jóvenes, mayores, adultos, realmente es espectacular. Se te llenan los ojos y el espíritu al ver este tipo de obras. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org.